Buenas compañeros, aquí estamos una vez más en Electrodos, el programa de Electro que se emite los lunes de 9 a 11 y que sepáis que estamos haciendo cambios y nos mudamos de la página de Tendido Eléctrico al foro de Electro en español Contacto Sintético, que será www.contactosintético.net. Hoy nos podréis escuchar por ambas páginas, las dos con servicio de chat. También colgaremos el programa en SoundCloud y Mixcloud, además de podernos escuchar a través del móvil en TuneIn. Y si queréis mandar algún set o mandarnos alguna sugerencia, tenemos la dirección de email electro2conca@hotmail.com. Hoy os traigo un programita con novedades de lo más variado y para empezar he seleccionado la canción A Light to the Earth de Plaster, perteneciente al EP Nemesis que salió el pasado septiembre en el sello inglés de Andrea Parker Touching Bass. Plaster es un dúo italiano procedente de Roma, formado por Gianclaudio Hassim Moniri y Giuseppe Corlini, que llevan en activo desde el año 2008 y se caracterizan por hacer una música oscura donde mezclan música ambient, ritmos profundos y ruidos estridentes. Espero que os guste el A Light to the Earth de Plaster. Thank you. esto que sonaba era el Expo del productor Subscriber, perteneciente al EP The Daybreaker, que salió el pasado 29 de noviembre en Base Agenda Recordings. Subscriber es un productor croata del Zagreb, muy activo en su país, fundador del sello de Electromecánica y co-manager del sello también de Electro Ghost Technology. Ha colaborado con sellos y colectivos de electro importantes como Battery Park Studio, Vinylog Productions o Crobot Music. La verdad es que el sonido de este hombre es brutal y también de Subscriber y del mismo EP es la siguiente canción, el Daybreaker, que da nombre al EP y ahí os va, Daybreaker. We'll be right back. después de Subscriber, sonaba Edemsky y su canción Self Test, remezclada por el inglés The Hidden Persuader, que salió en el EP Self Test el pasado 25 de noviembre en el sello Electropunks. Edemsky es un productor de electro polaco que lleva en activo desde el 2011 y está muy unido al colectivo Electropunks, que trata de promover el electro en Polonia. Y a continuación os voy a poner una canción que ha salido este mes en la última referencia del sello español Pete Hazel Recordings. Es el Aliases Volume 1, One Particle Two Places, y la canción es Negativo, de Alfa Romero. Alfa Romero es un seudónimo inventado para que no se desvele su identidad del productor, aunque detrás de todo esto están productores de electro tan veteranos de nuestro país como Down Rocks o Dark Vector. La canción es absolutamente increíble y disfrutad con Negativo. Este track correspondía al Eric Te Estimo, del productor catalán Dark Vector, perteneciente al álbum de varios artistas Planet Electro, que saldrá el próximo 22 de diciembre en Battery Park Studio. Dark Vector es un productor de electro, para nosotros el mejor del territorio nacional, que lleva en activo desde el año 2001, cuando fue integrante del grupo Splash Triplex. Y ahora cambiamos de estilo y nos vamos al electro más old school, al Miami Bass de Reno, con su canción Sex and Dollars, original version, que nos pasó para su promoción y que se puede escuchar en su SoundCloud. Reno es James Reno, un productor de Nueva York, amante del electrofunk, que lleva en activo desde principios de los 80, que es fundador de Spazoid Records desde el año 98 y es un todo veterano que hace cositas tan buenas como esta. Así que espero que os guste Sex and Dollars. We'll be right back. Mangui. Down. Y esto que sonaba era Raven de Freitas y su track es Fifth Key, perteneciente al EP Dogma No. 2, que salió el pasado 20 de noviembre en el sello Digital Distortions. Raven de Freitas es un productor belga de música techno y electro que lleva en activo desde el año 2007 y se caracteriza por su estilo oscuro. Y ahora vais a saltar de las sillas con lo último que ha salido del dúo americano Cold Rising y The Apparatus del álbum Dissemination Protocol, que salió en el sello Propulsion Records el pasado 27 de noviembre. Cold Rising es un dúo americano de electro procedente de Florida que llevan en activo desde el año 2010 y se les conoce por el electro tan enérgico que hacen. Así que saltar con esta canción de Apparatus. become so odious, makes you so sick at heart, that you can't take part, you can't even passively take part, and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop. Esto último que sonaba correspondía a Al 335 IO y su The Dark Path, perteneciente al EP The Dark Path que salió en Atlan Records el pasado junio. Al 335 IO es el productor italiano de Roma, Alessio Bianchiacci, DJ desde los 90, activo en programas de radio romanos y productor desde hace 10 años, que ha editado en sellos underground como este, Atlan Records. Y con él hemos acabado la selección de hoy, y de él es el DJ set del programa, con una selección exquisita, como lo vais a poder comprobar, así que espero que os guste esta sesionaca de Al 335 IO. We'll be right back. We'll be right back. Y aquí se acabó el programa de hoy. Espero que os haya hecho disfrutar como lo he disfrutado yo. Gracias por estar ahí una vez más. Y repito, nos mudamos al foro de contacto sintético www.contactosintético.net. Hasta la próxima semana. Chao. Electrodos. What?